Sentar cabeza. Eso tenés que hacer. Y Lucifer tenía frío. Tengo frío, hace frío y no sentás cabeza. Y Dios acomodó el flequillo, orgulloso, y sin mirarlo a los ojos, respondió: me hace mal no saber en qué anda Adán. El llanto de Lilith alertó a los convidados del Olimpo. Lilith agitó el avispero. Y una lo picó. Qué gracioso, ahora está muerta y Lilith la mira entre lágrimas de risa, llantos de sangre. Esa avispa llevaba en su aguijón todo un acervo cultural digno de un poeta. Digno de un poeta enamorado de su imagen de enamorado, de su imagen de enamorado, de su imagen de enamorado. Y Dios tan mediático espabiló sobre la posibilidad de que Eva tuviera pecados encubiertos con la subversiva, esa subversiva de... No me la saques de encima porque... Ay, Lilith. Pequeña. A todo esto el zorro, habiendo saber y sabiendo hacer, llevaba el último frasco de ese improperio ilegal. Dejó mi soledad enamorada y mis palabras como frutos cortados. Antes de madurar, dejó mi luz y su penumbra. Qué calor que hace por acá, dijo. Es el eclipse, quizás, hijo. A no rendirse, repito. Y el prolijo, el milico, en la esquina mira a la gente que no hace malabares, al poeta que se traga las poesías, y de repente la luna llena tan vacía de voz que se llena con palabras de Dios. Forro de porcelana, haceme un té de plástico que estoy lleno de ganas de encontrarme. De encontrarme. De saber espabilarme. De lo que ya no está. Del silencio. Estoy golpeado y nadie me acompaña. Esa lechuza del orto, no sé qué, es un búho. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Los pibes quieren tomar la casa y nadie se anima a cobrar el alquiler. La República, la CGT, el barrio Rawson. ¿Hacemos sorrentinos? No, no tengo hambre, no puedo dejar las harinas. ¿Hoy dónde vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿No vamos a bailar? ¿Quién quiere bailar? ¿Por qué no me acompañás? ¿Por qué no me introducís? ¿Por qué no me saludás cuando voy por la calle? ¿Por qué te asustás? ¿Por qué te asustás? ¿Por qué te azotás la bragueta, muchacho, de mirada indiscreta? Hoy te puedo invitar a una birra. Darío, a vos te quiero decir que no me gustan los chistes. Prefiero las bromas. Tengo una boba de borrar. Tengo una boba de mirar. Tengo una irradiación tecnológica de populares medios libres. Pero tengo un calibre muy poco audible para mi abuela. Hace tiempo que no me muerdo las muelas. Hace tiempo que no dejo secuela. Y no termino y no empiezo. Una crisis, una canción, una forma, un himno, un ISIS, una desolación. El tío me soltó la mano, qué delirio mi hermano. Vamos a jugar en las redes, vamos a entender las paredes, a entender los menesteres. Suspira, llanto mujeres, la legalidad nos tiene agarrado de los placeres populares. Ollas, XXL, nacional, cómo saber que Fernando Bogado sabe rapear. Ojos tan cerrados los tenés, más te valdría mudarte y cambiar la angustia petálica por un nombre nuevo. ¿Cómo hace el mundo para entrar en esos ojos y no quedar deslumbrado del monoambiente que ocupa en tu retina? Tan verde estás, tan de furia. No dejes que ninguna de mis fascinaciones de quemar lo que quema te toque. Dale, no te quemes, más vale que vivas libre de toda atadura. Viví sin dueño, y de los culpables, de los lejanos, de los que no sabemos bien qué hacen, de los que en este mundo hacen las reglas de... todos los nombres, siempre. Aníbal dijo que algo así, como que los mediocres que vivimos a dos colectivos. a dos barrios, amigos, a la poesía de Flora Tristán. ¿Por qué menciono a las mujeres? ¿Por qué las toco? En 1844 fallece. Y la poesía nace de las flores que florecen, de las naces, de las fosas, de las alas que pierden las rimas, del collage de tu retina, de la sangría, de la bilirruina de un poema que no se lee en un bar, que va a sonar, que no sabe bailar, y quiere cantar y se pone a llorar. Contame un chiste, llévame en cana, que me viste, que tenés ganas, que buscar, que perder, la locura de tener una duda por placer. La saluda a mi abuela, el hombre del almacén, quiere algo bueno, quiere el Edén, que le den al vaivén, ya no pasa este tren, voy a encontrar qué comer, tengo comida, tengo poesía, la chica Sofía tiene filo, tiene sonido, andamos tranquilos, buscando el fino, vino que convide este destino. A no rendirse, el eclipse. La luna roja que llega, la luna llena marea, que tiene poema, que no tiene problema, que tiene dilema, un flow en las venas, que busca condena y encuentra la pena. Bailame en las mesas, servime la cena, háblame Teresa de cosas muy buenas. Quiero vereda, quiero verde marea, quiero verte en Estela. A Carlotto le saco una foto, con el tío y me alboroto, no sé qué quiero, quiero otro moto. Tengo un corte, tengo un desproto, tengo un croto, tengo un escroto, tengo una mirada de alboroto, tengo el fenómeno, fenómeno, fenómeno, menos fenómeno, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Alguien explíqueme el fenómeno de ser otro, en esta noche, otro, fondo de pantalla de un par de sueñitos desatados. Guarda los manuales, le aumenta la desesperación, tonta, loca, manca, explíqueme, explíqueme, explíqueme, el fenómeno del tropiezo, sospecho de mí. Sospecho de mí en un saber catedrático en el área. Empezaría con mi cuerpo, el cuerpo que soy, el cuerpo que tropecé, tropeá, en la vida que no sé citar. El fenómeno de la boca comienza a cantar. Sola con el riff de esa canción, el fenómeno de tener que parar de lavar los platos para escribir poesía y el dolor de que alguien se deba parar de escribir poesía para lavar los platos. No hacemos los fenómenos, pero somos bien gomas, como yo, escribiendo que un fenómeno puede ser pensar, como un orgasmo de sentir en tu casa. Todos fenómenos se me huyen de los dedos y mi cerebro no termina de parir la imagen. Y falta poesía. Falta la poesía que hable de la cumbia, que te levante el trayecto en ese bondi que te tiñe de bolichongo. Falta la poesía que diga, y si no me gusta el principito. Falta la poesía que se pelee con el ego. Faltan los ovarios para no llorarla. Falta la poesía que hable de lo que me jode, no corresponder ese amor, o que me deje decir, mi amor a veces es un hotelito barato con varias vacantes limitadas. No digas pavadas. Falta poesía que me diga que usted me lee, usted no me estudia, pero sobran lectores y estudiantes. Faltando la poesía, falta la poesía de mates lavados, de ya no querer la TV. Falta poesía, falta poesía, falta poesía en la calle, falta poesía, falta detalle, falta poesía las noches y los días, falta poesía, falta poesía. Somos más que una patología, falta poesía, y cada vez que no vimos la poesía, se vuelve policía mi instinto. Los pibes distintos, volviendo a lo mismo, tenemos el abismo y falta poesía. No porque el tráfico sea una mierda, o tengamos la bobera de salir a ver si llueve. Falta porque siempre estamos escribiendo y nunca, nunca, nunca falta porque el final es siempre la caperucita zafando del lobo. Falta porque nos aferra, falta porque el stock es todo. Falta porque estoy en la sierra buscando un modo de encontrar codo a codo. La poesía que nos falta, el detalle que salta, la calle que es anta, gonismo de tanta. Mierda, cinismo, pancarta, me encanta, marcha, Marta, haceme fideo, tengo hambre y quiero un video. Estamos a pleno, surpemos un terreno. Hola, hola, hola, bienvenidos una vez más a esta Vuelta de la Manzana. Welcome around the apple. Acá estoy junto con mi compañero Facundo Paiva. Hello, bienvenido, hello. Paiva. Oh, thanks a lot, de, man. De las Islas del Tigre. Yeah, man, of the Tiger Island. Hey, muchas anacondas por ahí. A lot of anacondas. River of Paraná is so, so much beautiful, you know what I'm saying? Y quien les... I love my prime. I love my time. Y quien les habla, Nico Domínguez, acá desde los estudios de La Bulla, www.labulla.org, es donde nos pueden escuchar. Estamos en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Y bueno, estamos desde la capital del feudo de la provincia. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué acabamos de escuchar? Que acabamos de escuchar Neurofractales de los Elefantes Efervescentes. ¿Están tocando ahora en el José Lavia? ¿Puede ser? ¿Presentando un disco? Puede ser que sí, puede ser que no. No sé. Hay noticias muy nuevas. ¿Usted sabe cómo le afecta la luna del día de hoy, del eclipse lunar, de la luna roja carmesí que te penetra hasta la marea de toda la sangre? ¿Cómo me va a afectar el eclipse lunar? A ver. La luna es llena... También, no, caos en tu destino. ¿Sos de Acuario? Agarrate bien fuerte. Tengo ascendente en Acuario. Ah, los ascendentes son terribles. La luna llena y la luna roja que dice que se pudre todo. Si tenés un problemita, lo sacás a la luz, se mejora, y si te lo metés para adentro, te pudrís como un vegetal en el verano, adentro de una bolsa de plástico. Tan así. Sí, así, con hongos. Hongos no comestibles. No seremos como una hoja en blanco, y lo que antes fuera el final inalplazable, acusable del tiempo, ahora es una realidad envuelta en madera y no se mueve de ninguna forma, y desde ahí todo es no sé, todo es aguantarse que no me vean, que no se me escape una gota del ojo por el pómulo que no tengo pero me gustaría. ¿Y qué hago cuando llegue a casa? Me convierto en mi vieja, maldito karma judío. Tengo que salir de la estructura, pero grito como ella, y ya te vestiste como una puta, y donde aparece este en mi recuerdo, aquel que yace pero no duerme, no descansa, no es nada ni es aquel en la madera que lo envuelve y me encierra nuevamente en el dolor del pecho frente a la hoja en blanco. La hoja en blanco. Envían a prisión a joven por abortar tras ser violada por su hermano. Tremenda noticia que está pasando en este momento en una parte del mundo. Empleado de banco roba $7,500 de su ordenador. Gianni Bellini, el mayor coleccionista de tapillas del fútbol, nos dice que el fútbol es una caca. Hallan el cadáver de un soldado de 50 años después de que su avión se estrellara. Tremendo vuelo. Todo es tormenta, agua absoluta, ahogando la ciudad, sometiendo la ciudad, abriendo un estrecho espacio de maleza para la noche secreta salvaje, para el tacto disfuncional, para el camino húmedo, incierto. El secreto contra la sequía en la India, cazan un toro y una vaca. Boca, sin nada que decir. A la boda asistieron cientos de invitados, 11 sacerdotes hindúes y una banda de música indie, repito, música indie hindú. Silencio al despertar en las superficies desnudas. Ya, destruye el patriarcado. ¿Quién dijo que era simple? El fuego, la intensidad, el placer. Piloto y copiloto se van a los golpes en pleno vuelo por un plato de comida. Tremenda ración. No hay más temor, no hay más peligro que nuestro deseo. ¿Dónde están las chicas? Las noches. La interrupción. ¿Dónde están las chicas? La calle que quiere saber dónde están las chicas. Una torre de 250.000 años clave para estudiar la momificación faraónica. Matías Sirio estaría muy contento. ¿Querés ser como tu vieja? Sí. ¿Te querés cortar frente a todos para sí. que vean cómo sufrís? Quiero sufrir en público. ¿Cómo sufrís? ¡Ah! Entonces... El escenario es un bar. Yo. Algunos poetas borrachos. Acá estoy. Una banda punk. ¿Qué me mirás? Amigos de la infancia. Lindo que te queda el pelo. Y la sangre que fluye. ¡Apa! ¿Cómo escabías? Nada normal, las chicas bailando rock and roll. ¿Hoy qué haces? La música fuerte. ¿Qué? Las cáscaras de maní. Sobre las mesas pegajosas. ¡Ay! ¿Pedimos otra? Grupos acá y allá. ¡Qué lindo que está Juan! Los amigos de la infancia. Mirá cómo me mira la novia de José. Y vos que no querés ser como tu vieja. Y nosotros que no queremos ser como la vieja de nadie. A la vuelta apagame la luz. Los amores de la infancia. ¿3500 de gas? Los amigos de la infancia. Yo internet este mes no pago. El baño de mujeres siempre ocupado. Andá en bondi y volé caminando. Y la sangre, y la sangre. ¿Escuchás radio todavía? Los poemas recitados se mezclaron con la banda, con las chicas rockeras, con la música, con las luces o la falta de... Duele la sangre, ¿eh? Puros pibitos tristes, solitarios. ¿Querés ser como tu vieja? Hambriento de cariño. Rompiste el único vaso vacío del bar. Y nadie hizo una canción al respecto. El vacío que movió la mano que te llenó de alcohol, que te vació de sangre o de vergüenza o de miedo. ¿De qué vamos a trabajar si no hay industria, mamá? ¿De qué? Decime ¿querés vos. ¿Querés ser como tu vieja? Mamá, ¿querés ser como yo? Mamá, ¿querés ser como yo? Un idiota empedernido en la fluidez de los poemas que se repiten. Que se repiten, que se repiten, que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Para escuchar un tema más, uno más, para no morir, para sangrar a través de la canción. Posta, posta que patía las calles como botellas vacías. Y no saliste de adentro. No saliste de adentro. ¿Dónde están las pibas como vos? Ya no. No me movilizan las mismas pasiones. No me protege ni mi soledad. No me espantan las tormentas. Pero si vamos a exponernos a los truenos, necesito que una de tus sombras me abrace. Ey, tu filo me llega. Ey, ey, ey. Ey. Tu filo me llega y podría ser como yo. Podría, sin embargo, todos los días. Ey, ey, ew. Y sin embargo, los dos preferimos el filo de la noche. Preferimos la tácita empedernización de las palabras que no existen. Y encima me río que... Ey, ey, ey, ey. Ew. Escuchate. Escuchá un poco que tu filo me llega y quisiera un día como vos, en el pasto, en el barro, en la tarde, mirar el cielo. Adelante. Ey. Podrías como yo. Podrías, hey, como yo. Podría mató el alma. Mató el alma. ¿Y el espejo? ¿A dónde está el espejo? Con sinceridad, jamás te conocí. Y fuiste la mejor persona que he conocido. Silencio. La sala vacía. Tu tía que pide comida. El vecino que mira. Llama a la policía. Los pibes hacen poesía. Una fuerza que hiere, un descuido previsible, una historia de repeticiones. Noticias insólitas en la capital. Dicen que lloverá mañana. Indescifrables, herméticas, oscuras, prohibidas, marginales, dispersas, ambiguas, impacientes, vacías. ¡Aprende a programar! Ninguna palabra es suficiente. Nada de lo que decimos es suficiente. Suficiencia. Suficiencia. Incoherencia. Incoherencia. Hiperboloro. Hiperbólica. Alodere. Fluir. Hay milicos en las calles y artistas en cana. ¿Qué tenés para decirme de eso? Que... van a volver. Van a volver. Va a resistir en las calles. Vamos a resistir los poetas y los cantantes. Van a resistir los pinceles y las viromes. ¿Se van a alzar todos los lápices? ¿Qué va a ser? Orígenes. Un milico con un tutú. Evolución. Yo quiero decirte que esta canción para mí no es. Yo quiero un laburo estable, 12 horas si puede ser, para no pensar demasiado. Y la senadora que no cena. El diputado que no diputa. ¿Qué nos queda? La puta. La poesía. Puta. La puta poesía. Repete. Le Petit Bardot dijo que una vez en su pared oyó que no te coman el deseo. Que no te coman el deseo porque de repente te pican como hielo y de repente enfrías lo que otros quieren para su cuerpo. Deshacer, paiva, deshacerse de uno mismo. Four. de decoro ignoro. Mejoro en calidad si demuestro mis modos y no escondo entre los hombros mis dolencias. Con entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras me miran, mil caras, como si me entrevistaran. Preguntarán, ¿qué más cullarán? Dolencias de un bacán. Macanas, macanas. Un falso, un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de escuadrón. Sobrepasando el horizonte de mis límites. Con guerra y estrategia hiriente el maricón. Pero mi fuente fértil, desabrigada en lo más sutil. Más alineada esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, que sí. Yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. De mí se di, de mí sé. Ornamentada peina los ruidos, la bronca barrida ha borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. Alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno. El ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro. Prólogo inútil. Estoy cansado de andar con los verbos bien peinados y quiero hoy alborotarlos al viento, verlos flotar. Fuerte viento impresionista que en la torre del poeta ha clavado la veleta en dirección imprevista. Viento que sopló este día y tal vez no sople más. Vuelo alocado y fugaz hacia la barroquería. El alma la dejo en casa. Y vengo a ser el payaso con mi vestido de raso y mis volados de gasa. Bajo mi sombrilla roja, entre luces y oropeles, al son de mis cascabeles, danzaré con la cuerda floja. De Nalé Roxlo. Me presento. Soy quien a falta de comprensión y piedad tomo la palabra para redimirme. Soy quien a tiempo completo se escabulla entre los intersticios del muro que separa la vida de su dignidad y lo renuncia, lo denuncia y lo odia y lo carcome. Soy quien al sometimiento cotidiano opone el terrorismo de la soberanía. Soy quien, frente al rigor de la existencia, aprendió a llorar con gusto a poesía, a sudar como obrero, a zangar como arquista. Soy quien en estos días de indiferencia aún se atreve a desafiar el fundamento de humanidad, pues tanto creo en ella como no creo en la poesía tuya, mía, en la sugerencia de ir por la vida como si fuéramos la criatura que estrena el primer día del mundo. Esto es, con un infinito sentido del asombro y de la curiosidad. Cordones. Tenés los cordones desatados. ¿Qué? Que tenés los cordones desatados, dijo él. ¿Será que me estoy liberando?, respondió ella. La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra incierto. Patio que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto, de Borges. Advertencia. Advertencia, dijo el sordo. Advertencia. Los nadies del hoy serán los hijos del mañana. Otra definición. Nerviosismo. Sismo de los nervios. Epifanía. Cediendo a la cita del eco interminable, se dejó remolcar hacia afuera desde el vórtice del alba. Oh, despertarse duele, dijo. Soy un sueño que muere, concluyó. ¡Una que sepamos todos! Y si vas a la derecha y cambias a la izquierda, ¡adelante! Es mejor que estarse quieto. Es mejor que ser un vigilante. En el gastado corazón del tiempo se clavan las agujas de todos los cuadrantes. Hay un pavor de soles que naufragan sin ruido. La noche se cansa de enterrar a sus mundos. Llora por los relojes que no saben dormir. Las campanas se niegan a morder el silencio. Tras un rebaño de horas, gastaron sus colmillos de bronce las campanas. Ahora comprendo el viaje de tus cosas. El sol ya no quería romperse en tus banderas. Para mullir tu fuga en el camino, se desplumaron todas las águilas del viento. Tus pasos clavetean un gran tapiz de lejanía. Son pájaros furtivos tus recuerdos. Amaban grandes ríos arbolados de muerte. Estuche de palabras donde guardar el roto muñeco de los años. Nuestras anclas no muerden el fondo de las horas. Los péndulos cabeceantes dibujan negativas en la noche. Tierra que nunca se gastó en mis pasos. ¿Qué historia contaremos a los días? ¿Cómo arriar el velamen de las mañanas, ávido remero? Todo está bien, ya soy un poco Dios en esta soledad, con este orgullo de hombre que ha tendido a las cosas. Una ballesta de palabras, de Leopoldo Marechal, nocturno. Del tamaño de mis ojos, el mundo. No hay tiempo, solo espera. Vuelo en alto sobre las almas. Solo saben reír y deshacer las hojas del otoño. Deseo que no en vano hayas arrancado sin razón la flor, demolido el hormiguero, desechado en pan apenas duro, ridiculizado la soledad, el más callado del curso, odiado cada poro de tu piel, ocultado entre manos trémulas. Eso es un hecho y un privilegio. Es decir, tu cara, desdeño de tu existencia, postergando la danza del placer, la búsqueda del orgasmo, ninguneando esa lucha, o esa, renegado de la lluvia, hecho un bollo con el dibujo de la nena que intentó alegrarte, ensuciado con impunidad la vereda, el lago, la sierra, confundido el querer con poseer, tomado en serio a las instituciones, permitido que te avancen, te enloquezcan, te abusen, que no en vano hayas caído en estos y otros comportamientos, que el yugo de la aniquilación al final te hayas librado, deseo que te hayas librado del yugo, que al final, que deseo, la ofensiva no ha de ser una puesta en escena, pero nadie sabe cuál es el problema. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Fue de todos, aunque nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirles cuentas al amanecer. Y de repente le pusieron una correa, y de repente le enseñaron a oler marihuana, y de repente lo tienen en el aeropuerto buscando gente que viaja de acá para allá, y de repente no sabe lo que es un DNI, pero sabe lo que es una frontera. Era callejero por derecho propio, pero el derecho no es propio, es ajeno. Y derecho es aquel que es bueno, dijo el perro que cuidaba el terreno. Cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, fecha que nació en 2008 por iniciativa del periodista chileno Ignacio Gac, perro, que lo promovió por Latinoamérica y busca reflexionar sobre estos animales abandonados. Se eligió julio por una época invernal, cuando los perros callejeros sufren de las bajas temperaturas y son más lábiles para trabajar en el ediro. Donde vos sacás la basura no discriminada, donde el fideo se mezcla con el forro, donde la sobra de asado se mezcla con el papel higiénico y no te pensás que puede el perro comer todo junto. No, te enojás porque te ensucia la vereda, pero si vos sos un pecho frío, me dijo mi vecina. Qué lindo sería que me leas una poesía a la ribera de mi cama. El 27 de julio de 1965 nació en Paraguay José Luis Chilabert, ex arquero de Vélez y de la selección. Además, también se hizo muy reconocido por sus goles de tiro libre. En el Fortín ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. El pibe derrite de mi bragueta con un toque. El corazón siempre espera oportunidades. Quería creer que alguien me quería. El pibe del furgón, caminando por las calles de tierra de mi barrio, vi que mis amigos eran tan pobres como yo y comprendí que el único cielo que tocábamos era la esquina. La vida es hermosa, a veces. Solo a veces, un ratito. Encontrar una mirada. El 27 de julio de 1972 se fundó el Colegio de Graduados de Antropología. Es por eso que en el país se celebra este día el Día del Antropólogo. Todo lo que ignoro duermo, entre los escombros de una casa, una familia, un proyecto, sin saber cuánto dolor resigno entre sueños. El 27 de julio de 1940 fue la primera aparición de Bugs Bunny, el famoso conejo imperialista. Estoy cansado de las efemérides. Quiero bailar, quiero bailar. Quiero que me pongas algo para bailar. Que me diga que lo impuntual no importa. Una vez quedaste en comprarme tabaco y es la última promesa que recuerdo sobre un te quiero. Ya sabemos, nunca tuvo lugar. El único reclamo es que se derriten los hielos mientras te espero. Y quiero un tema para bailar. Una chancha, un circuito, una vía, un respeto, un palacio, una mano negra, una Liliana Downs, un chico que canta un blues, una Mary Blues, una onomatopeya. Un hombre afuera de tiempo. Out of time. Mano negra. Yeah. washed to the floor, was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. Make the subway train. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past two. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? To the floor was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hungry man in a subway train. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So turn the train. Do you think it's night when glasses thin? This girl would wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Now it's half past three. Time had a fool out of me. Now it's half past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge again. Now it's half past two. Long gone the rendezvous. Now it's half past three. Time had a fool out of me. Now it's half past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge again. Volvemos con la vuelta de la manzana desde la zona oeste de la capital del feudo de San Luis, en la zona oeste, en la confluencia de los barrios EGT, San Martín, Rawson, Búho, Barrios Unidos del Búho, Oeste. Barrios Unidos Búho. Del Oeste. Búho. Y escuche, poeta. Escucho. Una entrevista a un poeta. ¿Tiene algún vicio o adicción? Sí. ¿Qué películas vio varias veces? El Club de la Pelea y El Principito. ¿Cómo le gustaría morir? Despacio. ¿Qué habría querido ser? Un hombre educado y decente. ¿Para qué sirve ser un escritor? Para ser el mejor del mundo. ¿En qué país le gustaría vivir? Uruguay. ¿Cuál de sus libros prefiere? El tercero, dedicado a mi mamá. Memorias de una sinécdoque. ¿Qué frase de literatura cita con más frecuencia? Los deseos son propios, pero también ajenos. Me encanta. Y por último, diga cuál es su gusto de helado favorito. Depende de la heladería. Crema del cielo o zamballón. Gracias, poeta. Todos esos amores me seguían desde atrás, en órbita. La vejez y la muerte, una fiesta por tal utopía nebulosa que elijo para que me devoren. Un día solté morbo por mis ojos. Un día solté morbo por mis ojos. Morbo por mis ojos. Me saqué la culpa, el fracaso, afecto efervescido que disciplina mis dedos para gestar el banquete y hornear la clausura cruda con mi cuerpo amasado en tu boca entera. Vuelva, he cambiado de idea. Igual que inundé la casa, que se inunde, no me importa nada. Yo quiero un amor liviano. El viaje al revés del tiempo. Al revés. El tiempo de una vida, vida, otra vida, vida. Un poema que se cae. Están de duelo las alas, silenciosas de todo el mundo. Por los que no se conforman, por los que crean por crear. Porque nos necesitamos para una apuesta en la que ganamos todos. Vamos a los hechos, sus deseos y sus luchas. Un territorio montañoso. Un gran acto de amor, un color que no. Ante todo, que las mencionadas afirmaciones fueron efectuadas por el Dr. Abel Albino a título personal, no en representación de la Fundación Conin, y por lo tanto no suponen una toma de posición ni que las compartamos como fundación en cuanto tal. La única finalidad y excluyente de Conin es la lucha contra la desnutrición infantil en la Argentina y en el mundo, a través del estudio, la docencia, la difusión, la prevención concreta y el tratamiento de la malnutrición y desnutrición infantil en todos sus aspectos y dimensiones. Todos los fondos, tanto los de carácter privado como público, que la Fundación y las instituciones autónomas franquiciadas por CONIN reciben para financiar sus actividades, son aplicadas, lo han sido siempre, exclusivamente y sin excepción alguna, al financiamiento de sus actividades. Todos somos asesinos. Por lo antes expuesto, los miembros del Consejo de Administración y Directivos de la Fundación CONIN rechazan cualquier tipo de cuestionamientos que puedan hacerles por asuntos, opiniones o manifestaciones que no ha efectuado la misma y todos que no se refieran a sus actividades específicas en el área de la lucha contra la desnutrición infantil. Consejo de Administración y Directivos de Fundación CONIN. Deje de difamar. CONIN te ayuda. Deje de difamar. Todos asesinos, CONIN, todos quieren lo mismo. Te tener un mejor licuadora, un mejor auto. Todos quieren lo mismo. CONIN, mejor asiento en el colectivo. Ayuda. Una mejor película y no nos importa CONIN el precio que hay que pagar. Todos quieren lo mismo. Todos quieren lo mismo. Quieren la iglesia separada del Estado. Claro, claro. Los vagos de siempre. Todos quieren lo mismo. Tengo un poema, pero es mentira. Tengo una por cada 5.000 dólares que vos gastás por un hombre en el mundo. Hay un hombre muerto. ¿Qué chica romperá mi corazón esta vez? Ojalá que ninguna. ¿Por qué las chicas rompen corazones? Ya deberías saberlo. Todo mentira. ¿Qué niño solo y hambriento abrigará la noche? No existen los niños. ¿Qué mujer soportará otro golpe? Las mujeres no se golpean. ¿Qué palabra saldrá del corazón para llevar las penas? Onomatopeya. ¿Qué cumbia sonará en el barrio? ¿Y qué vino se abrirá en la esquina? Una Gilda Gin Tonic que acompañe tu fiesta Sonic. Pana Olma y Merlo, la doña del recuerdo. Chócame los cinco, pégate un brinco, tráete otro tinto, tenemos el instinto intacto. canto del fuego fatuo. Fuego que los hombres solo ven en la noche profunda. Fuego que arde sin consumirte, que brilla sin arder. Fuego que vuela sin cuerpo y sin alas, que no conoces casa ni hogar. Fuego transparente de las palmeras, un hombre sin miedo te invoca. Fuego de los brujos, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Quién te crió? Tú eres tu padre, tú eres tu madre, tú pasas sin huellas. El bosque seco no te engendra, no nacen hijos de tus cenizas. Tú mueres y no mueres. El alma errante se convierte en ti y nadie lo sabe. Fuego de los brujos, espíritu de las aguas inferiores, espíritu de las aguas superiores. Fulgor que brillas, luciérnaga que alumbras los lagos, pájaro sin alas, cosa sin cuerpo, espíritu de la fuerza del fuego, escucha mi palabra, un hombre sin miedo te invoca. Vivamos, lesbia mía, vivamos y amémonos, hagamos caso omiso a todas las habladurías de los ancianos en exceso escrupulosos. Los astros pueden ocultarse y reaparecer, pero nosotros tendremos que dormir en noche perpetua tan pronto como se apague la breve llama de nuestra vida. Dame 1000 besos y después 100, otros 1000 luego y luego otros 100. Empieza de nuevo hasta llegar a otros 1000 y de otros 100 y otros 1000 y después, cuando hayamos acumulado muchos miles y millones, los revolveremos todos para perder la cuenta, o para que ningún malvado envidioso sea capaz de embrujarnos cuando sepa que nos hemos dado tantos besos. De esos que no andan presos. Estamos cansados. Una bandeja de metal, un poco de agua, una cucharada de azúcar, un billete, un vaso de vidrio que quepa en el recipiente, un tazón o bol de vidrio. Vos o yo del delirio. Primero tomar el bol o tazón de vidrio y agregar un poco de agua. El gorila enjaulado quiere la llave. Por otra parte, en el vaso más pequeño colocar una cucharada de azúcar. La crisis cíclica es el funcionamiento normal del capitalismo. En la bandeja de metal coloque el billete o amuleto. En su desesperada corrida de la acumulación. Sobre el billete poner el bol con agua y dentro del mismo colocar el vaso con azúcar. De tanto correr sin plan. Evitar que el agua ingrese al vaso o que éste quede flotando. De tanto correr sin razón. Y ahora. La salida normal de la crisis de la violencia. El odio, la sangre y el padre, la madre del capital. Busque un lugar apropiado. La gran crisis. Y antes de dormir diga... ¡Crack! Sagrada luna llena, ¡ah!, que tu energía y luz se transmute y llegue tu magnificencia hacia mi vida. Que esta agua sea el espejo y el azúcar el medio conductor para que llegue la abundancia en todos los ámbitos de mi vida. Que así sea. Que así sea mientras la propaganda habla de capitalismos buenos, de organismos internacionales que cambiaron, de derechas modernas que aprendieron. Pasa que vos no entendés nada, te tenés que abrir para que el universo pueda colmarte de su abundancia. El fascismo camina a paso redoblado. Te tenés que abrir. Cada crisis una oportunidad. ¿De qué oportunidad me estás hablando? Pero las crisis también parieron revoluciones. Pero las crisis no hacen nada, las revoluciones tampoco. Esa es la única pelota que pica en la cancha. ¿Qué pelota? ¿De qué me estás hablando? Y la única oportunidad para la especie es pero la si perdió comunidad. Perdió Argentina. Argentina quedó en cuanto, en el 16 quedó. Entra vos, salí, cambiame de jugador. Hay equipo, dibujante y escritor, hay equipo. Indicarles esta otra jugada, pero es otoño y el enano está ahora en el frente en el barro del suelo. Hay equipo, repite, el DT. Hay equipo, che. Soldados que me consideráis, escuchad el canto del buitre, el canto inmortal, canto yo, Mansú, el buitre de gloria. ¿Quién osará decir no? Si el pájaro de gloria dice sí, ¿quién osará ponerse delante de Mansú? Desgraciado de él, no volverá a ver la luz del día, al rey de Diacaruna le dije lo fatal. Mansú el glorioso marcha contra el samanial Bananabá. El bromista lanza una broma, el buitre no gusta de bromas, comprende mal la risa, Mansú el buitre. En Diacaruna Mansú lo atrapó y la cabeza de Baá ya no está sobre su cuello. Yo canto al buitre en su gloria. Cuando se posa, abre un abismo en la tierra. El buitre planea alto en el espacio. Tiene cuatro alas. Cuando emprende el vuelo con sus garras pujantes, el suelo se pone a vivir. El buitre desprecia a los cobardes. Se come el corazón de los bravos caídos en combate. Estamos asistiendo a la era del blanqueo en el rock. Lo enfermo no es el rock ni la música, lo enfermo es el humano. Y el ámbito del rock es un espacio donde las luchas y el abuso de poder se evidencian. Me parece urgente la depuración y la posibilidad de desbaratar la dinámica de los abusos que circulan en la dupla ídolo rock groupie, como también podría pasar en la dupla jefe secretario o profesor alumna. Son formas tóxicas heredadas. Hay que repensar a eso que llamamos masculinidades y volverlas a escribir. Porque cada uno sabe que su luna lunera lo puede seguir en un camino eterno. Pero de repente repetimos y de repente tengo que votar. El averno, el acervo cultural, voy y venimos. ¿Tomamos un helado? ¿Tomamos una birra? No, hay que depurar porque la luna está que estalla. Respeto importante, la imaginación es mucho, muy importante. Estabas en California, lo cual no tenía. Qué lindo que sos, bonita, te puedo ver. Faltan pocos segundos para conocer esta voz hermosa que tienes para contarme, gracias. Luna lunera, cascabelera. Ojalá que recuerdes, ojalá que preguntes, ojalá que un día te canses y no te canses de no saber cansarte porque no sabes bailar. Ojalá que un día puedas aprender a olvidarte de que no sabes bailar y bailes una vez más. Sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo, murió al fin en la plaza frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo, dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un poeta completo de su vida y su obra, escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera. Y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y banderas. Mis deseos y libertades muchas veces son como rostros desconocidos, que me besan la boca y abandonan el puerto. Entran y salen marineros, entran y salen los veleros, entra y sacude la ola, entra y acaricia la lengua. Yo nunca, ni siquiera en un planeta lejano, me calmo de los besos. Me gusta triste soñar por la tarde cuando tañe la hora, sea con el céfiro perfumado de la primavera o de un invierno helado a la brisa monótona, que de las campanas me trae un sonido claro y vibrante. Me gusta imaginarme en una playa bretona con su arena de oro y el océano inmenso y la queja sin fin de las olas que resuena, esas olas de tono glauco y espaldas de espuma. Amo esos días de verano donde el sol cálido brilla, el pájaro vuela borracho de luz y gorjea, el pájaro vuela borracho de luz y gorjea. Siempre me pareció que el único patrimonio que tiene un periodista es su mirada, una mirada dotada de una cabeza bien amueblada, de nutrientes de todo tipo, desde la cultura más erudita a la más pop, y con lo que podés hacer dialogar la realidad y la poesía. Si esta noche conmigo unas monedas consigo, te lograré llamar. Voy a tratar de no dar vueltas, tantas vueltas, para poderte explicar que yo solo tengo un corazón joven y el coraje de mariposa para sacarte a bailar, y que ojalá no te importe ni cara, ojalá que no te importe nada, porque a mí no me importa tu ropa ni lo que tenés adentro de tus piernas, lo que me roban las caderas. Es que nena, yo no quiero ser funcional al sistema, no quiero ser funcional al problema, quiero ser diferente, quiero ser anormal entre tanta incoherencia coherente. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domado, el rebelde, mezquino, idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas pudiera el oído cantártelo a solas. A solas las olas que buscan problemas, desolan las venas que tienen en un flow que pela, busca abadera y encuentra la lara, palabras nuevas, velero que llega, marea que lleva problemas, repite palabra, el perro que lara en la cuadra, la parca que aparca en su coche, buscando esquinas encuentra fantoche, lindo, coche, un silbido de rap. Un sonido quizá te lleve al bar, te haga descansar. Vamos a comprar comida, no quiero comer, quiero cocinar. Quiero mezclar los ingredientes para verte masticar, los dientes bailar, la lengua subir y bajar. Otra vez allá, en el altar, caer y bajar, subir y dejar. ¿Hasta dónde marejar el marejo? Qué lindo reflejo en ese espejo. Mírame, te veo. Ayúdame a contemplar los profundos ojos. Contemplate vos solo en tu mirada de atril. Del niño antiguo. Hasta ahora el joven moderno. ¿Te avergüenza? Me avergüenza. Llamalo Paenza, que te haga un cálculo de matemática que te diga que la sapiencia no tiene nada que ver con la elocuencia. Busca en mis manos el registro de tu piel. Puedo encontrar un letargo de blanca azúcar. ¿Acaso no hay Ariel que me ayude a descansar? ¿Acaso no es aquel que te limpia las manchas del bar? La calle y el sendero efímero. Ariel, no me hallo en tus ojos. Estos pibes son más chorros que vos, comentaba una cumbia allá por el 2000. ¿Entendés, Carlos? Imagínate a la gente cantando la marcha menemista. Menemista no, carlista, gritó mientras levantaba los brazos haciendo tintinear las pulseras de oro puro macizos. Los muchachos menemistas, compañeros. Voy a hacerme dueño. Che, tenés que saber que en mi corazón siempre habrá una esquina para esperarte. Posta, siempre. Siempre habrá una esquina en la calle Moreno para acompañarte toda la noche. Siempre habrá un tren para llevarte a bailar a Morón. Siempre habrá un paredón en el CGT para abrazarte. Siempre habrá una cerveza en Merlo para mirarte, mirarte mientras la tomás. Ay, pibe, este idiota no sabe cómo hacerte feliz. Pero te juro por esta que aunque yo no tenga ni un colchón donde cogerte, ni una mesa donde recibirte, ni una ventana para abrirte, ni un piso donde invitarte a soñar, te juro, pibe, por esta, que siempre habrá una esquina. Siempre habrá una esquina. Y un viejo tango para recordar. Donde la espina se pueda clavar más profundo. De la rosa cada segundo. Que se deshoja en las lunas llenas. Qué linda la marea que sube tu savia por la perfecta elocuencia que nada mueve tu labia. Labia imperfecta que sale de la boca, boca que sangra de a poco, boca que sangra. Hoy podría morir otro poeta, pero no, hay que conservarlos. Los poetas se conservan en vinagre. No mate un poeta, fríselo. Resérvelo para cuando las fuerzas armadas vuelvan a salir a las calles y empiece el apocalipsis en los barrios. Usted descongela a su poeta y le da de comer al pueblo una pierna indiscreta. Una pierna cortada en pedacitos, acompañado de letras. Querido presidente, trémulo ante su respuesta, quiero saber qué significa la protección de eventos de carácter estratégicos. ¿A dónde encontramos a un poeta si no es en el paredón del Facebook? ¡Muro! ¡Muro! ¡Ando seguro! ¡Comento como boludo! ¡Que soy un impuro! ¡No tengo futuro! ¡Te aseguro mi poema es un comentario! ¡Peco de otario! ¡Pecas de otario! Haceme un sumario, te firmo al pie de página. Hay cuadernillos que se deshojan como las rosas en la luna llena. ¿Tus padres te apoyaron todo el tiempo? Sí. ¿Qué sentiste? Siento mucha desazón. ¿Es decididamente San Luis tu casa? San Luis es la pieza de mi casa. ¿Vos decís? Yo digo. Menem se sentía predestinado. Era el jefe. Suspira, perfecto. Su mira, indiscreto. Mira un poema escribido en la calle. Aquellos viejos tiempos, de desafiantes a aquellos primeros planos. Me encontré con Bruce Springsteen, con John Lennon y Patti Smith. Le invité un trago. Dispersaron, me dispersé. Me clavaron la mirada y les pregunté: ¿qué significa la paz para usted? Dijo 6666. 6666. ¿Qué significa para usted? Toca para vos. Toca para vos. Compartido es que vivimos en un mundo realmente cambiante, en un cambio permanente. Es una transformación profunda. Transformación que necesariamente abarca a cada una de nuestras organizaciones. Abarca. Y por eso hoy estoy acá con todos abarca. Ustedes. Hola. Porque sabemos que Hola. Es necesario avanzar. Che, qué aburrida avanzar que está esta conferencia, ¿no? Siempre un paso más. Siempre un paso más a la derecha. De qué país de mierda este. Qué cagada. Fierro, Martín, un debate fierro. Que nos permita reflexionar. Llamame los gauchos, solo para sus ojos. De las Fuerzas Armadas. Mira, yo hace veintitantos años que estoy acá los en las Fuerzas y la verdad en que. Una zona de paz. No encontraron. De paz y estabilidad. No encontraron el submarino. Pero somos y me, parte y viene de ese este mundo chabón a hablarme acá. Donde las amenazas, los riesgos. ¿Qué amenaza? ¿De qué amenazas? Los desafíos está que hablando... afectan a los estados requieren una coordinación y una articulación eficiente. Un presidente que no sabe hablar. Necesitamos que nuestra esa dentadura está medio floja. Un elocuente capaz de robar. Por supuesto que roba el gato. El gato que no es gato. Una familia, el correo y el transporte. Una familia, el correo, el transporte, el dinero. La ruta más precisa. Que lleva hacia los aviones. La visa y el trajeteo. La visa que se desperdicia cruzando cordilleras. Las pibas ya no se callan, dice la pancarta. Las pibas de las pibas ganan un espacio. La palabra marea se esparce y penetra en lo público y en lo privado. Este mundo hipócrita ganó. Esta noche clava un cuchillo en mi corazón. Nada es como debía ser. ¿Qué es lo que debía ser? Ya sabía de la hipocresía del mundo. Yo sabía del filo de la noche. Pero me mentí. creí que reparábamos el vacío. Y reparábamos el techo. La gotera se había hecho muy melancólica, ni siquiera caía a tiempo. La ciudad moribunda está repleta de flores. El desamparo golpea las miradas. Se siguen encontrando, no hay casualidades. Todavía hay sueños que arden, todavía hay abrazos donde descansar. Soñando junto a vos, te agradecemos ínfimamente, tío, por las posibilidades dadas a tus sobrinos. Flores para cuando no nos veamos nunca más. Hay una ciudad en tu cabeza, un mundo, un planeta. La moral es una seguridad con la que vestirse, que se forma separando lo azul de lo rosa. Lo que tengo entre las piernas es la caja en la que me van a encerrar. Además de una ciudad en tu cabeza, un mundo, un planeta hay entre tus piernas. Un número, un género, un DNI. Una masacre de la posibilidad de elegir lo que se siente. Un asesinato a descubrirse a sí mismo. Un abanico recortado. El niño antiguo, sentado en la vereda, tiene la piedad de posar sus ojos en los míos. Mi corazón endurecido de hastío se raja dejando caer sus púas. Indefenso, enloquecido, absorbo todo el dolor. Llueve. De rodillas, postrado, estoy solo. No, dentro de mí hay sol. Recojo los pedazos mutilados de mi sombra. Reconstruyo una risa de fuerza milenaria. Viene por mí. Soy uno con el amanecer. En los periodos de decadencia de la vida social, el drama simpatiza con la decadencia. La tragedia se convierte en fría imitación de la forma de las grandes obras maestras de la antigüedad. Quedó tan poco, tan poco. Prefiero a la gente sencilla, a quien se adorna en mentiras. Cuánta decepción, que de a poco se me acobató el corazón. último bloque de la vuelta de la manzana. Manzana, manzana, manzana, manzana. Eligiendo cintas, toma la más larga. Eligiendo flechas, toma la más fuerte. Matando hombres, mata primero su caballo. Matando prisioneros, cautiva primero a sus capitanes. Hay un límite para la matanza de los hombres. Un pueblo debe tener fronteras y atenerse a ellas. Es suficiente con mantener alejados a los enemigos. No tiene sentido tantos heridos, tantos muertos. La poesía va siempre acompañada de placer. Todos los espíritus sobre los cuales cae se abren para recibir la sabiduría que va mezclada con su deleite. En la infancia del mundo, ni los mismos poetas ni sus oyentes se dan cuenta exacta de la excelencia de la poesía. Para ella, obra por divino, arte incomprendido, modo más allá de toda conciencia, y les preserva a generaciones futuras contemplar y apreciar la poderosa causa y efecto que tiene en todo su esplendor la fuerza de su unión. Aunque en los tiempos modernos, ningún poeta ha llegado en vida a la plenitud de su fama. El jurado que asiente juicio sobre un poeta, perteneciendo él como pertenece a todos los tiempos, ha de ser un elegido indómito. Tiempo entre más tiempo, generaciones entre generaciones, momentos entre momentos. Mis ojos hace tiempo se niegan a ver claro. Desde el último mes mis oídos son sordos. Terminados los gritos de los monos de otoño, concluido el concierto del pájaro en la tarde, cuando las hojas caen cubriendo la montaña, ¿en dónde estará el viento del otoño?, pregunto. Responde el conde que se esconde donde el hombre se asombra del asombro del donde. ¿Dónde? ¿Dónde? Where is my mind? Terminada la película que vi ayer, Club de la Pelea. Tengo una pelea muy buena, estar en la vereda mirando a las abuelas con alegría plena. Visita a un taoísta. Los aullidos lejanos se mezclan al murmullo del arroyo. Cae la lluvia ligera y reaviva la rosa y las flores del melocotonero. De cuando en cuando pasa rauda la tímida gacela. Corre suave una fuente y el lejano tañer de la campana no turba su murmullo. Acá y allá los dardos del bambú se clavan en el pecho de la niebla azulada. En el costado norte del Alcor, una cascada cuelga sus espumas. A visitarnos vine, pero no os encuentro. Retorno melancólico. Apoyo a veces mi flaqueza en el torso robusto de los pinos. Porque el fin de la corrupción social es destruir toda sensibilidad para el placer. Y por eso corrupción empieza en la imaginación y en el intelecto. Como en un foco y se reparte desde allí como un veneno paralizante a través de las afecciones dentro de los mismos apetitos. Un vaso de vino entre las flores. Bebo solo, sin amigo que me acompañe. Levanto el vaso e invito a la luna, pero ella y con mi sombra seremos tres. Pero la luna no acostumbra a beber vino y mi perezosa sombra solo sabe seguirme. Festejemos con mi amiga luna y mi sombra esclava mientras aún es primavera. En las canciones que entono vibran rayos lunares. En la danza que ensayo mi sombra se aferra y deshace. Los tres juntos antes de beber holgábamos ahora ebrios, cada cual por su lado. Regocijémonos muchas horas todavía en nuestro extraño festín inanimado para encontrarnos al fin en el río de las nubes. Observemos cuán hermoso orden ha surgido del polvo y de la sangre de este caos, como el mundo, balanceándose en las alas del oro del conocimiento, y de la esperanza y del caos que vuelve a balancearse sobre el conocimiento y que vuelve a balancearse como un columpio. Si al cielo no le gustase el vino, no habría en el cielo estrellas que lo evocan. Si a la tierra no le gustase el vino, no habría en la tierra fuentes que guardan su sabor. Puesto que al cielo y a la tierra les gusta el vino, amarlo no debe avergonzarnos. Se dice que el candor iguala la sabiduría. Se dice que son iguales el sabio y el rústico. ¿Para qué buscar entonces a los espíritus inmortales? Después de tres copas descubrimos la virtud total. Después de un litro retornamos a la amable naturaleza. Mas ¡ay! La perfección que alcanzamos ebrios desaparece a nuestro despertar. Mas ay, si despierto al lado tuyo sin alarma, Es como el placer de mi cuerpo que se despierta sanando el karma de una pesadilla ajena. La vida de este mundo solo es un gran sueño. No querré malograrlo con trabajos o angustias. ¡Angustias, señores y señores! Para usted, para la señora, para el más que lugar. Tengo para comprar por el pantano de la inspiración. Eso es crear, la captación de toda idea es un arremangarse, escarbar en el barro, entrar en sacrificio, universo, existencia y lo arrancado es genuino, señores. Señores. Fin. Fin. No quiero terminar con esto. ¿Con qué querés terminar? Con tu mentira de ojos azules. Con tu risita de WhatsApp. Con un besito mandado con emojis. ¡Jua, jua! Chao. Nos estamos yendo de la vuelta de la manzana y nos vamos con qué. ¿Con qué tema nos podemos ir? Con el que vos quieras, con el que te haga bailar. Con uno que me lleva por acá sintiendo el ritmo del CGT. Que me saque el moyano que tengo adentro. Nos vamos con una pregunta. No. No. No, no, no, no, no. Nos vamos escamosos. Sí. Nos vamos escamosos. Bien. Fluir, fluyendo. Fluyendo. Chau. Chau, chau. Chau a todos. Hasta el viernes que viene. Compañeros que dan ese mordisco a la manzana los viernes y son sublimes, no deprimidos. Porque no se pueden deprimir, muchachos y señores. Chau, chau. Estado alabado, paso criticando el diseño del engaño. No voy a fantomimar.